¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes 5 de abril. Viernes, el cuerpo lo sabe, con unas temperaturas que verdaderamente, pues, entró otro frente frío, pero pues casi no se va a sentir. Así es de que calor, calor en la semana, hemos tenido bastante calor. Así es de que por lo pronto hay que cuidarse de las altas temperaturas, hay que estar bien hidratados, hay que estar protegidos, no asolearse demasiado. Yo sé que todavía muchos están de vacaciones, pero pues hay que tomarlo con calma con estas temperaturas al alza. Esta es la emisión número 4887 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio. Nosotros estamos trayéndole esta transmisión a través de la plataforma Zoom en internet, y para la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto ¿Eh? saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien el día de hoy y bueno, pues como siempre, pues viernes para disfrutar allá el fin de semana, espero que ya tengan sus planes y bueno, pues recuerden que si están en carretera, vayan despacio, la verdad vale la pena cuidarse, estar atentos. Relajarse mientras maneja y recuerde mantener sus dos ojos y sus dos manos hacia el frente en el volante y la vista hacia su camino, porque luego se distraen con el celular o con los pasajeros que tienen y pues eso puede suscitar accidentes. Así que pues váyase con cuidado y disfrute disfrute el viaje, como dirían. Y bueno, Robert, interesante el tema que traes hoy. Fíjense que vamos a platicar de 10 errores que las personas felices evitan. ¿Sí? Así que, pues bueno, para complementar un poquito, pues el tema lo vamos a extender de aquí al lunes también, ¿verdad? El lunes ya tuvimos, también hablamos un poquito de la felicidad. Sí, Bueno, vamos a lunes. hablar el lunes 8 un poquito de la felicidad, porque pues este programa está grabado el día de hoy y el lunes también, porque nosotros nos fuimos de vacaciones. Así que, pues que disfrute usted también sus vacaciones. Y bueno, Robert, ¿cómo ves? Empiézale con el tema. ¿Por qué escogiste este hoy? Bueno, porque estamos en unas era o en unas condiciones este año especiales, sobre todo en nuestro país. Bueno, en el mundo hay guerras, en el mundo el calentamiento global, la desigualdad social tan enorme que hay en todo el mundo, en especial en nuestro país, donde estamos tan divididos y tenemos problemas tan fuertes de inseguridad. Pro crisis económicas y bueno, pues yo creo que es importante definir o establecer cómo le hacemos para ser felices, ¿no? Porque finalmente, pues, ¿qué es la felicidad, Laura? Creo que, pues, es un tema filosófico, es un tema a veces hasta esotérico, hablar de la felicidad, ¿no? Pero yo creo que alguna vez escuché, pues no una definición, pero sí una afirmación de que a lo que venimos a este mundo es a ser felices. Entonces, pues por eso hay que buscar la felicidad, ¿no? Creo que esa conversación la tuvimos con don Julio Olaya. en el ACP, ¿no? Que venimos a este mundo, ¿a qué venimos? Pues venimos a ser felices, ¿no? Bueno, él lo que Entonces. decía es que pues ya venimos con todos los elementos necesarios para ser felices. La cuestión es qué tanto hacemos con los elementos que tenemos, si son para ser felices o son para autoesclavizarnos. Bueno, Porque nos claro. autoesclavizamos a través del ego, al querer cosas. Y al fijar nuestra atención en cosas que no tenemos y no saber apreciar lo que sí tenemos. Bueno, eso es en la filosofía budista, ¿no? No, pero él hablaba también de eso, de que venimos con todo para ser felices. No hay razón para ser infelices. La infelicidad no las causamos nosotros mismos. Sí, claro. Y bueno, lo que dice aquí el artículo este dice, la felicidad no es casualidad. Las personas felices lo son por algo. Si quieres acercarte un poco más a la felicidad, aprende de ellas, evitando cometer estos 10 errores que les vamos a platicar. Pero bueno, es importante distinguir a la gente feliz. ¿Tú distingues a la gente feliz? Pues yo creo que sí, porque son personas que no se están quejando, que no están culpando, que están satisfechos Y bueno, con lo que ¿y conoces tienen. a alguien así? Sí, conozco a alguien así. Y bueno, y que además ves que están luchando con una actitud positiva para salir adelante. O sea, no es la queja la que predomina, sino la imaginación, las ganas de salir adelante y de buscar cómo lograr lo que quieren. Sí, veía yo, ahorita me viene a la mente el reportaje este del, híjole, no me acuerdo cómo se llama, en 1880 y algo. Pues el que tendió el cable del telégrafo a través de todo el océano Atlántico, que sí, tres veces tuvo que hacer ese intento y no solamente luchar contra las tormentas que habían en el mar y todo ese rollo, sino que el cable no se rompiera, etcétera, ¿no? Entonces, ves cómo, al menos en el documental que vi, es una persona que no se daba por vencido, o sea, que tenía una actitud positiva para hacer las cosas. O sea, nunca culpó al que quemó el cable, al otro que lo rompió y a la tormenta de las tres veces que no lo logró, sino que siempre veía adelante y buscar la manera de resolverlo. Entonces, yo creo que aquí es una parte o un ingrediente importante para la felicidad, tener esa actitud de lucha y de fijar muy bien la vista de que sí lo vas a lograr. Porque cuando eres de las personas que, ay, es que me pasó esto y me lamo las heridas, y ay, me pasó lo otro, y entonces empiezo a echar culpas, y ay, es que esto no funciona. Pero porque tenemos esto, ay, tenemos porque sucedió tal cosa, o vino una devaluación, o vino no sé qué. Son personas que, de alguna manera, pues muy difícil van a ser felices, Robert, porque les Bueno, encanta en estarse eso están demostrando que no son felices. quejando. Son víctimas. Su felicidad está Exactamente. en la victimez, por decirlo así. Exactamente. Entonces, pues bueno, a dónde vino el comentario, ¿no? Pero bueno, amigos, es importante la reflexión porque ante las circunstancias que siempre van a ser adversas, pues aún podemos ser felices. Y de eso se trata, porque el mundo, pues lo estamos llevando a niveles sociales, sobre todo a nivel social, en condiciones, pues muy lamentables, ¿no? en condiciones de la pobreza, en condiciones de la desigualdad, en condiciones de esta división que tenemos en nuestro país entre el pueblo bueno y los fifís. Y pues sí, digo, eso es lo que tenemos que sobreponernos a esas condiciones para poder, pues para poder encontrar la felicidad, ¿no? Que yo en algún tiempo decía que la felicidad es una decisión que tiene que tomar uno. Pero bueno, de esto y más vamos a platicar, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Mire, viernes, fin de semana, con estas temperaturas, pues crioterapéutico el asunto, que no es otra cosa más que cargar una hielera bien equipada para donde quiera que usted vaya. Así es de que, pues a practicar la crioterapia, amigos, hay que evitar el golpe de calor a como dé lugar. Y bueno, regresamos aquí. Déjeme darle una recomendación. El Centro Educativo NCL Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, en la calle 57 por 46 y 48. Encuentra usted el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján a una cuadra de la plancha. Ya ven que la plancha quedó precioso, ese parque. Para disfrutarlo, pues ahí está muy cerca el centro educativo. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno, para padres que trabajan hasta la tarde. Inglés todos los días para los tres niveles. Así es de que, amigos, hay que ir a apartar su lugar para sus hijos en este centro educativo de primer nivel. Contamos con un ambiente sano, en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados. Déjeme decirle, el centro educativo tiene 80 años de existencia para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Ellos, su modelo educativo está pues muy avanzado, recuperando la pérdida que tuvieron los chiquitines en la pandemia y pues es un centro educativo muy a la vanguardia y con unas metodologías pues supervisados y por maestros altamente capacitados. Así de que, y este modelo de medio interno que le permite a los papás, pues, dejar a sus hijos en un lugar donde van a aprender, van a practicar el inglés, van a practicar computación, van a hacer la tarea, van a jugar, van a seguir en ese proceso de aprendizaje, van a comer comidas balanceadas. O sea, este modelo de medio interno es verdaderamente una ventaja en el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Así es de que contáctelos 9991-617440. Visite las instalaciones, están verdaderamente de primer mundo las instalaciones, los salones con computadora, aire acondicionado, proyector, pantallas, con toda la tecnología para que sus chiquitines puedan aprender en este mundo moderno. Visite los calles 57 por 46 y 48 Centro en Mérida, Yucatán. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver con este tema de los 10 errores que las personas felices evitan. Y bueno, ¿con cuál entramos? Claro que sí, Robert. Y bueno, el primero que menciona acá es no te centres solo en tu mini yo, que es más o menos El lo que, ego, lo que decías claro, hace lo rato. que decía el ego. Y dice, bueno, las personas felices no hacen caso a su mini yo. que es aquella vocecita interior que no les deja de hablar, impidiéndoles avanzar. ¿Qué puedes hacer? Pues concéntrate en lo que tu mini yo no te está diciendo. Oye, o entrena a tu mini yo, Pues ¿no? Para sí. que no te diga esas cosas, ¿no? O Así no es. tenemos control sobre el mini yo. Sí, claro que sí. De hecho, una de las cosas más importantes que se estudia, pues de alguna manera en coaching, es tener muy presente qué es lo que te estás diciendo a ti mismo. Y a eso le llamamos el observador. O sea, observarte a ti mismo como si estuvieras viendo una película de ti mismo. De qué estás pensando, cómo estás reaccionando, por qué lo estás haciendo de este modo, ¿sí? O sea, convertirte en observador de ti mismo. Y eso es parte de aprender de qué es lo que te recurrentemente te está diciendo tu mini yo, que de alguna manera te está provocando esa infelicidad. Es que quiero entender, a ver, lo que estoy escuchando es de que nos tenemos que conocer a nosotros mismos para saber lo que nos estamos diciendo, porque ese mini yo, pues viene de lo que aprendió, ¿no, Laura? Viene de las creencias, viene de tus experiencias, que posiblemente aprendiste cosas De tu historia, de tu exactamente, familia, ¿no? de tu Entonces, comunidad, de las es costumbres que te rodean. conocerte a ti mismo, ¿no? Claro, de las costumbres que te rodean. O sea, si tú creces en una familia, pues, iracunda, gritona, pues así, realmente eso lo vas a traer en los genes. Y la única manera de cambiarlo es convertirte en ese observador de ti mismo y decir, bueno, qué sí me gusta y qué no me gusta, qué me provoca infelicidad, qué me provoca felicidad de mis reacciones, de mis acciones Y que las cambie. y de mis pensamientos, por supuesto, ¿sí? Claro. Entonces, pues hay que dedicarle, es traer, a eso se le llama mindfulness, Robert. Correcto. El mindfulness es estar presente en no solo en lo que te está sucediendo, sino en cómo tú estás reaccionando a eso que te está sucediendo y Correcto. cómo te estás autogestionando para sentirte bien con el resultado que tú hagas de ti mismo ante esa circunstancia. Pues sí. Pues ahí está, amigos. No se centre solamente en el mini yo. El otro punto es no definas el éxito como sinónimo de dinero. No definas el éxito como sinónimo de dinero. Que bueno, eso también es cultural, ¿no, Laura? El que pensamos que el que tiene mucho dinero es el que ya tuvo éxito. Sí, no, eso es ¿Eh? una falacia. Es un aprendizaje cultural, es la deriva cultural. Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pues eso tiene mucho que ver con el consumismo, ¿no? Esa cultura de comprar y que se inculca muchísimo, ¿no? ¿Cuántas plataformas no vemos en internet? ¿Y cuántos anuncios no vemos de que compra esto y compra lo otro? ¿Cómo nos venden Es el las bebidas, por ejemplo, mundo Coca-Cola? capitalista del Que si la, consumismo, ¿no? sí, que si lo tomas eres feliz, o que si Pero te pones tal shampoo te vas a quedar aquí a lo siempre que me feliz. refiero es al dinero, al que tiene dinero, no necesariamente es feliz. Conocemos muchos millonarios que no son Bueno. felices, ¿no? Por lo mismo, Roberto, porque ¿qué compras con el dinero? Todo lo que estoy diciendo. Y esas cosas no te van a hacer feliz. La felicidad está dentro de nosotros. Y para tenerla y obtenerla hay que trabajarla dentro de nosotros. Hay que sabernos gestionar a nosotros mismos. Nuestra infelicidad nos la provocamos nosotros mismos con nuestras reacciones, con nuestras acciones, con nuestros propios pensamientos. Y si yo me convierto en un observador de mí mismo, entonces puedo ver dónde estoy cometiendo esas mismas situaciones que me provocan tristeza, que me provocan arrepentimiento o que me provocan Así es. ira cuando no es necesariamente tenga que ser así. Cuando hay otras personas que tal vez viven lo mismo que yo y aún así saben gestionarse y son felices. Claro, sí. Las personas felices no miden su éxito por el dinero, para empezar. La satisfacción y felicidad por su vida constituye para ellos el éxito. O sea, que estés lo que decías, que estés satisfecho contigo mismo de lo que te está sucediendo. ¿Qué puedes hacer si eres feliz ganando millones de pesos para satisfacer tus necesidades? Pues sigue así, si te hace ser feliz realmente ganar lana, pues sigue por ahí, pero no necesariamente los que son felices miden eso. Pero bueno, vamos, está interesante, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Qué lindo viernes, a disfrutar el fin de semana. Sí, el último fin de semana de vacaciones, ya el lunes, pues todos los chamacos a clases, así es de que, pues a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Amigos, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, que déjeme decirle, estamos en el momento adecuado del año para darle mantenimiento a sus techos, principalmente a sus muros. Hay que ponerles esos aislantes térmicos e impermeabilizantes. ¿Por qué? Porque la temporada de calor ya la estamos sintiendo y tenemos que evitar a toda costa el que pues nos estemos quemando en estas temperaturas tan altas. Nuestros especialistas de Aditimper, con sus aislantes térmicos e impermeabilizantes, pueden bajar de 3 a 4 hasta 5 grados, bajar la temperatura interior de las construcciones. Así es de que es el momento antes de las lluvias. Es el momento de realizar este mantenimiento y protegernos. Consulte a los especialistas de Aditimper. Ellos tienen los recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Cuentan con 7 tiendas. Están en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y búsquelos en su tienda virtual, su tienda en línea, donde le pueden dar un mejor, insuperable servicio. Le llevan la mercancía a la puerta de su casa. Tiene varias opciones de pago. Tiene a nivel nacional, le pueden hacer la distribución de los productos. Así es de que búsquelos en www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Ay, perdón. Ay, se me vino un estornudo, perdón. Laura Alcalá Oliver, que con el tema, ¿cuáles son los errores que las personas felices evitan? Ya les dijimos, dos, no te centres solo en tu mini yo. No definas el éxito como sinónimo de dinero. Y el tres, no vivas siempre en el futuro. Ese está bueno, Laura. Sí, ese es importantísimo. Y bueno, aquí lo que menciona es que las personas felices saben que el pasado vive en sus recuerdos y el futuro no existe. El presente es el único momento del que pueden estar seguros. Es la única experiencia tangible para ellos. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Pues hay que centrarse en las pequeñas cosas de la vida, en el ahora, en el hoy, y vivirlo intensamente. Aprovecha el hoy, porque no volverá a ocurrir. Bueno, más claro que esto no puede estar, la verdad. Y Robert, de veras que creo que le atinó mucho, sobre todo aquí en lo que dice al final. Aprovecha el hoy porque no volverá a ocurrir. ¿Cuántas personas vemos que están sentadas pues en la mesa de la comida, en los restaurantes, y ni se voltean a ver porque están viendo el celular y no disfrutan de su propia compañía? Y puede ser ese el último día que se reúnan. Sí, pues sí, ¿Sí? es. Entonces, de verdad, es algo muy, pues, no es para meter miedo, es simplemente para estar conscientes de que cada minuto que estoy viviendo en este momento es preciado y único. Y si yo trato de sacar el mejor provecho, la máxima, el máximo goce, disfrute de esto que estoy haciendo en este momento, pues bueno, con el paso de cada minuto, de cada segundo, de cada hora, de cada día, me voy a sentir Ah, satisfecha claro, bueno. porque voy a hacer lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí en cada situación. Entonces no me va a invadir el arrepentimiento o el cómo no le dije o cómo no hice. Hubiese yo, ¿sí? Esos lamentos, ¿sí? Que pues ya una vez que pues la persona ya no está, ya no puedes hacer nada, Pues ya, no, ¿sí? lamentablemente, Laura, en nuestra sociedad, sobre todo aquí en México, pues tenemos un líder que, bueno, yo ni le llamaría líder, ¿no? Que nos divide, ¿no? Que Sí, no. vive en el pasado, que vive juzgando todavía el pasado para justificar El presente, lo que él está haciendo, ¿no? claro, O sea, el eso es hoy de terrible, ¿no? sí, terrible, terrible. Y amigos, eso, pues si usted vive en esas o comparte esas cuestiones, pues yo le aseguro que no es feliz. Y buscar la felicidad no es ese el camino en el pasado o culpando a al pasado de lo que le pasa ahora. No, no puede ser, o sea, no, eso no es ser No es feliz, sano, no no va, es y sano. no es sano, además, No. ¿cómo se llama? Su mentalidad, su mindset, su salud mental se va a ver afectada. Entonces, pues, no vivas siempre en el futuro, ni tampoco en el pasado. El otro es, no olvides la palabra mágica. Adivina cuál es la palabra mágica. Adivinen, amigos, cuál es la palabra mágica. Dar gracias. Gracias. Pues sí, es verídico, ¿no? Sí, gracias al universo, gracias a la vida, gracias a Dios o a quien tú quieras agradecer, pero dar las gracias, sentirte agradecido porque amaneciste, porque estás saludable, porque puedes caminar, porque puedes ver, porque puedes escuchar. Ya solo ahí estás ganando. ¿Cuántas personas no pueden hacer esto que acabo de mencionar? Claro. Y que darían todo lo que tienen por tener, por lograr hacer eso, ver, caminar, etcétera. Entonces, tenemos tantas, por eso te decía Robert, Julio Laya en su conferencia o en varias conferencias en las que estuvimos con lo del coaching, siempre decía, nacimos con todos los elementos para ser felices. Somos nosotros los que nos provocamos nuestra propia infelicidad. Entonces, pues aquí les estamos diciendo 10 cosas que la gente que sí es feliz no lo hace, o sea, 10 cosas que provocan infelicidad. Tómelo como usted quiera, pero ponga atención, póngase bajo observación, pues ¿para qué? Para lograr una felicidad y una tranquilidad en su vida. ¿Cómo estamos de tiempo, Pues Roberto? sí. Y Ok. bueno, aquí te dice un ejercicio que me parece muy bueno. Intente escribir tres cosas que le salieron bien en el día. Así, Todos los días. hoy que es viernes, a esta hora, intente escribir tres cosas que Que le le salieron salieron bien bien en en la este día. semana. Sí, yo Siga diría. haciéndolo durante una semana, cada noche, dando una explicación de por qué estás agradecido con cada una de esas experiencias o personas. Sí, o sea, realmente es escribir tres cosas por las cuales te sientes agradecido. Puede ser ¿Qué te algo que pasaron? puede ser, pues sí, simplemente abrir los ojos es estar agradecido. Que ya no te duela nada cuando Que no te dé, exacto, despiertes. sí. Apretar un botón y se prende la luz, sí. Tener un abanico, sí. Eso es estar agradecido. En las simplezas, no, sim, en las cosas simples, no sé cómo llamarlas, en las cosas Simples y sencillas. simples y sencillas está ese milagro y ese agradecimiento. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Hay que darle al fin de semana, pero creo terapéuticamente el asunto, o sea, cargue hielera bien equipada para evitar los golpes de calor. Ya sabe que los golpes de calor son mortales y con estas temperaturas, de veras. Oigan, registramos índices de calor arriba del 55%. Eso quiere decir mucho calor. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Mire, Grupo Aduanal del Valle tiene 70 años. Es un grupo que le da servicios de agencia aduanal, de logística internacional, de comercializadora, de trámites legales, de, bueno, es verdaderamente impresionante lo que el Grupo Aduanal del Valle tiene para usted. Y yo le invito a que los contacte. Ellos tienen los servicios pues en progreso principalmente está el corporativo de Grupo Aduanal del Valle y pues pretendemos que tener pues todos los servicios en cada puerto. Hacemos que las cosas pasen. Somos agencia aduanal, agencia perdóneme usted, pero luego aquí, agencia consignataria y logística. Nuestros servicios verdaderamente están al alcance de usted. Escúchelos aquí, van a estar con nosotros en el programa platicando de todo el mundo de la importación y de las exportaciones en nuestro país. Y de cómo puede usted acercarse a ellos y obtener sus servicios. Búsquelos en www.gadv.mx o así tal cual, Grupo Aduanal del Valle, búsquelos en Google y verá lo que pueden hacer por usted. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Con el tema le estamos diciendo cuáles son los errores que debe de evitar o que evitan las gentes felices. Interesante el título, Laura, pero ¿con qué seguimos? Bueno, ya resumiendo, ya platicamos de que no te centres solo en ti, ¿no? Bueno, aquí dice en tu mini yo, pero bueno, no te centres solo en ti o en tu ego. No definas el éxito como sinónimo de dinero. No vivas siempre en el futuro o en el pasado, agregaría yo. Otro es, no olvides la palabra mágica, o sea, que hay que ser agradecido. Y pues nos vamos a las cinco, y las cinco es, no sueñes a lo pequeño. Las personas felices no temen a los retos que les trae la vida. Fíjate, esto es interesante, aunque no lo puedan lograr. ¿Sí me explico? A ver, Aunque, o explícate. sea, que mucha gente, ¿por qué no sueña a lo grande? Porque le da miedo no lograrlo. Okay. Y si, pues, la gente feliz, no importa que no lo logre, pero sueña a lo grande. Okay. Pues sí, interesante. Y bueno, ¿qué puedes hacer? Tener una visión a lo grande es importante, pero elaborar una fórmula paso a paso hace que sea más enriquecedora la trayectoria para lograr los sueños, que Pues es lo sí, que dice. como dice el dicho, tírale a papa para llegar a sacristán. O al andar se hace camino, ¿no? Se hace camino al andar. Hay que recordar esa, sí, de disfrutar esos momentos Y de la vida. compartir el camino. Las personas felices saben que compartir es vivir. Y ese es el punto 6, no mantengas los sueños en secreto. Ah, mira. Sí, entonces las personas felices saben que compartir es vivir. La gente feliz emplea la sinergia del grupo para ir más allá de sus ideas, acciones y pensamientos. Saben que la unión hace la fuerza. Por favor, escuchen eso. La unión hace la fuerza. Pues sí, Sí. ahora aquí que estamos tan En una divididos. división, pues sí, porque la división claramente está, porque quiere tener todo el poder. Entonces, pues bueno, es un tiempo difícil para México. Nuestros queridos radioescucha, los invitamos a de verdad tomar acción y valorar si quieren que todo el poder se centre en una sola persona en este futuro que nos depara o detener eso, ¿no? Pero bueno, en fin, saben que la unión hace la fuerza. ¿Y qué más dice? Pues, ¿qué puedes hacer? Socializa con tus cercanos tus ideales y proyectos. De esta manera ellos te ayudarán y disfrutarán contigo tanto en el proceso como en la concreción de estos. Obviamente, Robert, hay que tener un nivel de pensamiento positivo para pensar de esta manera. Porque si tú dices, ah, ¿qué? ¿Cómo que voy a compartir mis ideales y mis proyectos con mis cercanos? ¿Me van a robar mis ideas o me van No, a bueno, echar ahí tierra? estás Ahí abajo de la línea, ya, ya. definitivamente no, es lo que no debes de hacer si quieres ser feliz. Hay Pues que sí. lanzar un poco de fe para ser feliz. Bueno, también es aprender de quién te rodeas, ¿no? Ah, Porque claro. si tienes Pues gente sí. que te rodea que es tóxica, A pues ver, aléjate de ahí, ¿no? siempre te vas a rodear de personas como tú. Tristemente es, a eso se le llama el efecto espejo. ¿Sí? Pues sí. Todo lo que tú eres, jalas para que te rodeen. Entonces, si estás con puro rufián, pues adivina qué, seguramente tú también eres alguien así. Si eres una persona que da, que es muy alegre, que seguramente va a estar rodeada de personas también así, ¿sí? Mayormente, pero bueno, en fin. Otro punto es, no hables mal de los demás. Pues sí, eso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, esto va, creo, pegado con lo que estabas diciendo anteriormente. Si usted está rodeado de gente como usted feliz, pues no tiene por qué hablar mal, ¿no? Pero si está rodeado de puro infeliz, Pues sí, pasa. Pues sí, todos van a hablar de la infelicidad y de las quejas y de las culpas y de por las víctimas, son víctimas. Entonces, pues cuando eres una víctima y te sientes víctima No hay y más que hacer. aceptas que eras víctima y porque todos se tienen la culpa, Hasta ahí llegaste. no vas a ser feliz, Hasta ahí jamás, llegaste. jamás, jamás. Tienes que tú tener la responsabilidad de salir de esa situación mental primero y luego la física, ¿sí? Y decir cómo salgo emocional y mentalmente de lo que estoy viviendo ahora para Por ser eso feliz. es la fuerza resiliente y la fuerza de levantarte y seguir andando, ¿no? Así es. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Robert, espero que, bueno, y nada más para que no dejarlos con las dudas, no hables mal de los demás, no dejes de lado tus valores, acepta lo que no se puede cambiar, no alimentes los rencores. Pues sí, Fíjate. porque esa emoción del rencor Sí, no, no, no. es Cada vez que tremenda. cuentas algo de lo que tienes rencor, nada más lo estás Y alimentando. los tenemos, ¿no? O Ah, sea, claro. porque Pero hay vamos a que pasar por olvidar y ahí, claro. perdonar y seguir adelante. Porque recuerda, los rencores al único que envenenan es a uno mismo. Es correcto. Pero Pero bueno, bueno, vamos, Robert. interesante el tema, ¿no? Sí, muy Hay que seguir interesante. hablando de esto Claro. y hay que seguir. Pues practicándolo, amigos, esa es la recomendación. Pero bueno, gracias Laura por estar aquí. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.